que se menea, su pasito en la arena. Mira cómo se mueven las olas en el mar. Mira que se menea.